La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Hola Julia, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Oscar? Bien, bien, por suerte. Aquí bien, estamos bien. Con muchísima lluvia, ¿eh? Pero terrible. Sí, sí, terrible. Sí. Allá por tus pagos aquí, también. Aquí está diluviando, ajá, literalmente. Ajá. ¿Cuáles son tus pagos, Julia? Devoto. Devoto. Devoto. Bueno, estamos Devoto. Lejos igual. Sí, nosotros estamos en estos pagos de Avellaneda. Y está lloviendo ahí también. A sí, más no poder. Sí. Tal cual, bueno. Ahora calmó un poquito, pero sí. Bueno, contanos sí. A ver de qué va hoy tu bloque. Bueno, hoy les voy a contar, se me ocurrió pensar en esos relatos basados en grandísimas amistades. Entonces, elegí un libro de un periodista y escritor también colombiano, no demasiado conocido, por lo menos comercialmente, una cosa así muy muy popular aquí en Argentina, quiero decir, que se llama, creo que todavía vive, es un señor muy grande que hace pocos días estaba vivo todavía, así que posiblemente lo esté. Ay, que todavía, que se llama, no digas Silvio. Todavía porque parece no, sabes que parece que está diciendo y no se murió todavía. Claro, no, ojalá, no hay un que deseo pueda ahí atrás, no, ojalá, por favor, que viva muchos años más. Este señor se llama, tiene unos nombres, sus nombres de pila son realmente muy raros para nosotros. Plinio Apuleyo Mendoza, su apellido, sí, ya es un apellido bien latinoamericano. Sí. Es colombiano, es menor que García Márquez, tiene unos 4 o 5 años menos que él. Y bueno, las circunstancias de la vida hicieron que se hicieran muy amigos, muy compinches, muy precoces ambos, diría yo, porque se conocen en Bogotá, en el año, bueno, no sé en qué año era, pero era allá antes de los años 50, si quieren. Cuando Plinio tenía por ahí 16 años. Y García Márquez unos 20. Totalmente diferentes ambos, incluso cuando se conocen, la primera impresión que tiene Plinio de García Márquez no es la mejor, porque Plinio era un hombre de Bogotá, criado en una familia muy tradicional, bueno, no es que la de García Márquez no lo fuera, pero de Bogotá, quiero decir, en las alturas, con frío, con días muy nublados habitualmente, etcétera, etcétera. Y García Márquez venía del Caribe con esa cosa alegre, desfachatada, si se quiere. Claro. Y se conocen un día en un bar de Bogotá, un ya café. Les digo, cuando uno tenía 16 años y el otro tenía por los 20 más o menos. Y es divertido como lo cuenta este hombre. Dice, ¿dónde nos conocimos? En un café hace muchísimo tiempo, cuando Bogotá era todavía una ciudad de mañanas heladas, de tranvías lentos, de campanas profundas. Y bueno, en ese café estaba Plinio con otro amigo de él, que era un estudiante de primer año de Derecho, y en eso entra abriéndose paso entre las mesas atestadas de ese café, dice, vibrando sobre el funerario enjambre de trajes y sombreros oscuros, nos sorprende el relámpago de un traje tropical, color crema, ancho de hombros y ajustado en las caderas, traje increíble que habría requerido un fondo de palmeras y quizás un par de maracas en las manos de quien lo lleva con tanto desenfado. Bueno, este era Gabriel García Márquez, que entraba en el café. Entonces, así es como se conocen. Pasan los años, pasan unos cuantos años, Y ya en el año 55, si mal no recuerdo, cuando García Márquez, que vivía, no por supuesto de sus libros en ese momento, sino como periodista, igual que Plinio. Plinio, que ya les creo que lo dije, venía de una familia un poco más acomodada. Tenía un padre que era director de una revista que tenía muy buena tirada, o sea que tenía bastante expedito el camino dentro del periodismo, digamos, ¿no? Como para trabajar de tan jovencito. Entonces, ya más o menos por el año 55, García Márquez logra publicar su primera novela, que es La hojarasca. En ese momento, Plinio ya estaba estudiando en París. Cuando un amigo de Plinio le manda la novela de García Márquez, La hojarasca, porque bueno, creo que ya lo dije también, Plinio, además de periodista, era escritor y muy buen crítico y muy buen escritor, muy buen lector de las cosas que escribían los otros, ¿no? Muy precoz, Plinio, ¿no? Y, sí, absolutamente. Muy precoz. Precoces ambos, él también, porque pensá que Gabriel tenía 20 años. Claro, sí. Entonces, este amigo le manda la novela esta y le dice el amigo, ¿no? Naturalmente, con las exageraciones propias del país, de Colombia, aquí están hablando de un Proust colombiano. Y entonces, después de leerla, Plinio dice, no es un pichón de Proust, es un pichón de Faulkner. Ah, bueno. Bueno, así es como se conocen. En París empiezan a frecuentarse. García Márquez había llegado, ya lo podemos llamar Gabo, porque aquí todo el mundo lo llamaba Gabo o Gabito. Sin un peso, con una mano atrás y otra adelante, no tenían plata pero ni para comer, vivían en esas guardillas que a nosotros nos parecen de lo más interesantes, así desde lejos, y ese París bohemio y fantástico, sí. Y acá en Buenos Aires cuando tenemos que subir un piso por la escalera, bueno, maldecimos a todos los demonios. Vivían realmente con muy poco dinero. En esa noche de Navidad, cuando lo invitan a García Márquez a comer a un lugar a donde, bueno, en la casa de alguno, allá arriba, en un piso 7 por la escalera, le comenta Plinio, que no eran amigos todavía, habían tenido ese encuentro en Colombia hacía unos años, le comenta su impresión sobre lo que fue la hojarasca, ¿no?, para él. Entonces le dice, ¿cómo se llama? Es que dice, le dice que había un capítulo que estaba de más en el libro. Entonces García Márquez le pregunta, ¿cuál? El de los tres muchachos que van al río. Entonces piensa Plinio, ¿estará de acuerdo conmigo? Me parece que sí. Dice él, ¿no, Plinio? El capítulo en cuestión era un injerto adherido al monólogo de un personaje. Mira. Entonces dice que él mismo, ¿no?, que alguien haya visto las puntadas de sutura de aquel injerto literario, lo ponía por primera vez en guardia a García Márquez. Claro. Y entonces García Márquez le responde, nadie me ha dicho esto en Colombia. Dice, no era un reproche, dice Plinio, era un reconocimiento. Claro, pero no solamente lo puso por primera vez en guardia a García Márquez, sino que además lo plantó como un crítico literario. Exactamente. A Plinio. Entonces dice Plinio, desde entonces, creo, estaba yo destinado a ser uno de los primeros lectores de su manuscrito. Claro. Bueno, y ahí empieza esta amistad fantástica que los lleva a ambos como periodistas muy jóvenes y muy apretados de dinero, pero con mucho talento ambos. García Márquez jamás dejó de escribir a pesar de que trabajaba como periodista. Y empieza una vida realmente de Muy comprometida también políticamente. Uh-huh, claro. Después les voy a comentar cuál es la posición a lo largo de tantos años de amistad en cuanto a estas adhesiones políticas que empezaron a tener en este momento. En esos años en Latinoamérica, lo recordamos, afortunadamente empiezan a caer una detrás de otra las dictaduras militares que había. Estamos en los 80 ya. No, estos son los 50, en el año 56. Las otras, claro. Las que nosotros no vivimos, ¿no? Sí, hubo y toda la historia latinoamericana. Claro. Exactamente, sí, claro. Pensá que estos hombres son bastante mayores. Sí, sí, sí, evidentemente. Todavía hay algunas personas mayores. Otra vez decís todavía. Mira, por lo que pudimos averiguar, este hombre está vivo, con 83 años. 86. Todavía. Claro. No hemos recibido otras noticias. Sí, discúlpame, no. Yo estaba pensando en todas las dictaduras de la década del 70 y, la terminación de esa etapa nefasta en los 80. Pero claro, hubo antes. Claro. Sí, sí. No recuerdo ahora exactamente los años. Están acá en el libro este, pero los tengo marcados, pero tengo tantas marquitas como que no sé en cuál está para decirles, pero es la de Perú el año 56. Después está también la de Colombia, que fue un poco después, me parece, y la primera dictadura que ven ellos caer y en la cual están trabajando en ese momento como periodistas, es la de Venezuela. La de Venezuela, que ahora les voy a decir cómo se llamaba el personaje, que en aquel momento tiene un doble apellido. Bueno, todos ellos, viste que tienen todos tienen los nuestros dictadores no. Okay. Tenían uno solo. Claro. Bueno, el tema ahora en cuanto lo encuentre, porque además el libro este, una de las particularidades que tiene, es que pasa de un relato al otro. Como nos está contando, dice, ay, ahora me acuerdo cómo fue aquello, qué sé yo, y entonces es bastante difícil seguirlo con los papelitos estas cositas que yo les pongo. Claro. Pero bueno, lo que sí es importante es que ellos estaban trabajando en ese momento en Venezuela cuando derrocan a este dictador que estaba en ese momento. Años antes, porque esto ven, yo también voy como Plinio de atrás para adelante, cuando estaban en París, allá por los años también entre el 55 y el 60... se frecuentaban con nada menos que Nicolás Guillén, Julio Cortázar, Simón de Beauvoir. Eran épocas donde si había dictadura en Latinoamérica se iban para aquel lado. Exactamente. Siempre pasó lo mismo, eso, claro. Ajá. Entonces en una oportunidad están tomando un café en París. Y se encuentran, o se han acordado en encontrarse con Nicolás Guillén. Entonces le preguntan ellos dos, Plinio y Gabo, ¿cómo andan las cosas por Cuba? Y contesta Guillén, no hay nada. Y de pronto dice, no. Bueno, hay una luz muy pequeña. Ha surgido un muchacho abogado, medio loco, un tal Fidel Castro. Claro. Pero fíjense lo rápido que es, les estoy hablando, esto es año 55 en adelante, el triunfo de la Revolución Cubana es en el 59 y estas otras que les comento, la que ellos vivieron en Venezuela es del año 57, en el 56 creo que hablábamos de la de Perú. Qué visión que tenían, ¿no? Digamos, por adelantarse tantos años, en esa época me imagino que hubiese... Era más difícil por ahí adelantarse a todo esto. Exacto. O sea que el libro es autobiográfico, digamos. Exacto, sí. Es todo real. Y lo que trata de hacer, no es el único libro que ha escrito Mendoza sobre García Márquez. No es el único libro de memorias o de relatos o de recuerdos que tiene él de su gran amigo. ¿Y libros de ficción ha escrito este hombre? En algún momento escribió algo de prosa lírica, alguna cosa así. Yo no he leído ninguna otra cosa de él, soy sincera. No, yo por curiosidad nada más. Claro. Muy bien. No, porque está lindo esto de mezclar, digamos, autores o textos, porque o libros que son de ficción, como en este caso el que nos traes hoy, sí. Julia, es decididamente biográfico. Sí, es interesante. Sí. Y como para ir terminando, te comento lo que leo por ahí en José Wikipedia. Hizo cuentos como El Desertor. Una novela, Años de Fuga, Cinco Días en la Isla, Entre Dos Aguas, texto de no ficción, Primeras Palabras, La Llama y el Hielo, Gente, Lugares, selección de textos periodísticos, Zona de Fuego, en fin, tiene mucho para decir. Con una vida tan larga, sí, claro, tiene mucho a las para letras, decir. Indudablemente. Bien, Julia, y acá te manda nuestra amiga Eva Mercedes de Colón. Saludos, dice Leo, todo lo que hable de Gabo. Así que te agradecemos mucho esta entrada, siempre interesante, siempre nos queda tiempo, así que sí. Julia, siempre nos falta tiempo. Siempre nos falta tiempo. Siempre es muy interesante y lo decimos con total sinceridad, Julia. Bueno, Julia, les agradezco mucho. A vos muchas gracias. Te recordamos que el próximo viernes es súper feriado. Sí. Así que no vamos a venir, Julia. Ah, bueno. Vamos a festejar el día patrio. Nuestra operadora también festeja. Me parece excelente. Creo que la radio se va a tomar el día patrio. Sí. Muy bien. Así que nos reencontramos el 1 de junio. Muy bien. Ya junio, exactamente. Bueno, un beso grande y gracias. Un beso grande para ustedes también. Chau, chau.